mañana. Continuamos mañana de miércoles. Qué emoción, qué alegría. La próxima semana, Semana Santa ya. Y tengo al teléfono a Dionisio González, que es el presidente de la Organización Impulsora de Discapacitados de la Vida. Hola, don Dionisio, muy buenos días. Muy buenos días, tengamos todos. ¿Cómo estás, hombre? Pues no nos podemos quejar. Mientras que no venga nada peor, seguiremos aguantando el chaparrón. Bueno, pero cuéntame hablando de chaparrones, porque me he enterado, dice, ¿no? Que estaba Dionisio por Andalucía, que ha habido problemas con la OI. Digo, no me cuenten más, cuéntame. Pues te cuento los problemas de siempre, el cuento de nunca acabar. Nos han incautado 30,000+ boletos la semana pasada y he venido para ver en la medida que se pueda que los medios sean solidarios y nos den la oportunidad de aclarar que es totalmente injusto que a las alturas en que estamos, después de que llevamos de 26 años que lleva la OIF constituida, llevamos 23 en la actividad del juego y que todavía no se hayan caído del guindo ni se bajen del burro para aceptar la más sana, justa y necesaria competencia como todo el mundo. Y no, tienen que seguir R que R cuando llevamos 131 resoluciones judiciales y todas, absolutamente todas, son favorables a la OI. Pero ¿y no va a acabar, tanto, no va a acabar nunca esto, nunca, Dionisio? Pues no, mientras que sigamos, pues no quieren acabar. Pero claro, yo aquí tengo que aclarar también que nunca lo he dicho, pero llevo mucho tiempo tragando y creo que ha llegado la hora de poner todas las cartas encima de la mesa, ¿no? Aquí, si cabe, es más responsable el propio gobierno por consentir a la Organización Nacional de Ciegos Españoles que nos persigan, que nos acosen, que nos desprestigien, que nos descalifiquen y ellos, pues bueno, hacen la vista gorda. No, señor, ellos lo que tienen que hacer es respetar el Poder Judicial, que solo a ellos les compete pronunciarse en causas judiciales. Mm-hmm. Y se ha pronunciado por activa y por pasiva y han dejado claro, primero, dice la Audiencia Nacional, la OIF, primero dice, el juego está autorizado y despenalizado. La OIF ha puesto en conocimiento de la Administración que iban a iniciar cautelar inmediatamente dicha actividad. La viene ejerciendo ininterrumpidamente desde el año 94 sin que se haya dado ningún delito de estafa, ningún delito de contrabando y ningún delito contra la hacienda pública. Que es lo que denuncia la ONCE por todos los juzgados de España contra la OIF. Dice que la OIF no tiene ninguna sola denuncia por impago de premios, que todos sus premios han sido pagados puntualmente, que otras asociaciones que menciona la ONCE, que son ilegales, esas son ilegales bien porque no han pagado sus premios o bien porque no están registradas en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior. Por lo tanto, esas llevan una economía sumergida, clandestina, fuera de todo control y por eso son ilegales. Pero la OIF cumple con todas y cada una de sus obligaciones. Y termina diciendo, como acertadamente alegó la defensa de la OIF, los monopolios en España, como en el resto de Europa, están prohibidos no solamente en su letra, sino incluso en su espíritu. Y termina diciendo, y si algún problema tiene de autorización administrativa, la Administración conoce y puede corregir sobre ese ámbito. ¿Por qué conoce? Porque le está diciendo que nosotros solo hemos puesto en conocimiento desde el primer día, para que nos pueda regular y nos pueda exigir todas las obligaciones que correspondan. Pero no darnos por el artículo 33 la denegación constante, nada más que para favorecer un monopolio y a unos señores que representan pues de 4,5 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad en España. El colectivo de invidentes, de ciegos, solo le componen por debajo de 100,000 personas. Escúchame una cosa, Dionisio, pero incluso los juzgados, incluso ganando y teniendo sentencias favorables en más de 130 ocasiones, esto agota. ¿Cómo andáis de fuerzas? Bueno, no, la verdad es que a nosotros no nos agota porque hay una cosa que está muy clara. La realidad, en muchos casos, supera la ciencia ficción. Sí, sí. Y esta es una de las realidades. La realidad es que la OIF no solo aguanta por ser más guapa, por ser más inteligente o por ser más altos. No, no. Aguantamos, entre otras cosas, porque no tenemos otro sitio donde ir. Y como sabemos que es un derecho legítimo, no estamos dispuestos a renunciar a él. Queremos que se haga justicia, que se nos trate por igual, porque la Carta Magna, la Constitución Española, así lo respalda. Por lo tanto, yo apelo al artículo 14, en el que todos somos iguales ante la ley, y al artículo 36, que dice que todos los españoles tenemos el deber y el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio. Y si yo quiero ser vendedor de lotería como otros señores, ¿por qué voy a tener que ser vendedor de fruta en un mercadillo? Que tienes toda la razón. Se le antoje. Tienes toda la razón, pero insisto que esto produce un desgaste terrible y que sigas ahí empujando fuerte tú con toda la organización. Que un abrazo muy fuerte y a tu servicio, como que cuando quieras aquí estamos. Pues lo mismo digo, muchas gracias 4G, a ti personalmente, Antonio, porque nos da la oportunidad a que esclarezcamos la realidad de los hechos. Y yo lo que les pido para terminar a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que deje de acosarnos, deje de desprestigiarnos y descalificarnos, que es muy simple, que admita la más sana, justa y necesaria competencia como todo el mundo. Y de lo contrario, si lo que quiere es que solo haya un proyecto, si eso es lo que quiere la ONCE y el propio gobierno, mire usted, es muy fácil, nos metan a todos allá, pero con igualdad de condiciones, no uno los dueños y otros los criados. Y si no, tendrá casos distintos, con opciones distintas y oportunidades distintas para estos colectivos. Por lo tanto, muchísimas gracias, Avellán. A seguir trabajando como lo bueno. Gracias, Dionisio, dice un WhatsApp. La OID en este país es la única que me ha dado un puesto de trabajo adaptado a mis condiciones. Ole a la OID. 9:57 ya. A la vuelta está Ricky también y Paco.